las manitos arriba. El grito de las enamoradas para Oscarcito. ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti desde aquí? ¿Cómo fingirle para que no se dé ni cuenta que desde hoy ya no estarás junto a mí? No. Yo quiero ver. La situación es difícil. ¿Cómo? De aguantarlo no puedo. Ya no te noto la misma. Dejarte ir yo no quiero. Por favor, mírame mientras te voy hablando que estoy agonizando por tu adiós. ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decir lo que sin ti puede seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé cuenta que desde hoy ya no estará junto a mí? No. Estoy vagando por la calle, no sé dónde ir. Desorientado, confundido, no sé qué hacer. Es lo único que hago es pensar en ti. Este corazón al grito va llamándote. En mi mente está claro que ya hoy te vas. En mi corazón que no lo quiere aceptar. Es que le hace falta tu cariño y tu calor. Y lo más que me duele, que no la vuelvo a ver jamás. Y te vas. Y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás. Arriba las palmitas, ¿no? Estoy vagando por las calles, no sé dónde ir. Desorientado, confundido, no sé qué hacer. Es lo único que hago es pensar en ti. Este corazón a grito va llamándote. En mi mente está claro que ya hoy te vas. En mi corazón que no lo quiere aceptar. Es que me hace falta tu cariño y tu calor. Dime cómo olvidar el dolor. Y lo más que me duele, que no te vuelva a ver jamás. Y lo más que me duele, que no te vuelva a ver jamás. Oh, oh, oh, oh. Opa, hey. Onda. Que me duele, que no te vuelva a ver jamás. ¿No? Esto sale del disco. Aguante la onda sabanera, la concha de su madre. Chao. ¿Lo están pasando bien? Sí, ¿no? Vamos a seguir cantando, nos siguen acompañando. Pero esto va a salir en el disco, así que tienen que aplaudir a full y tienen que cantar a full todas las canciones. ¿Eh? Las voces de ustedes tienen que quedar plasmadas. para la historia de Onda Sabanera, ¿eh? De verdad, de corazón. Así que cuando quiera, maestro, vamos.